Pero bueno, nosotros seguimos acá en el estudio con Carlos Cassiani. Le hemos sacado el jugo al pobre Gabo, lo hemos exprimido como limón de pobre. Viste que lo exprimí, le hacé el jugo y después le metí el tenedor y lo reventé. Y después le echaba un poquito de agua tibia para ver si saca un poquito más, claro. ¿No es cierto? Bueno, a mí me... La verdad que me gusta muchísimo estar acá. Me gusta la radio en general. Es un momento que disfruto mucho, ¿no? Como dijera el filósofo Gandalf, es mágica. Es mágica. Bueno, una cosa que quería recordarle a los oyentes y a las oyentes de La Mosquitera es que el MIM tiene un programa de televisión. En el canal Acequia TV, de lunes a viernes, mientras dure, esperemos que mucho tiempo dure el canal Acequia, de 14 a 14.30 el programa MIM presenta. Ahí usted puede ver y escuchar a músicos mendocinos tocando en vivo durante los ciclos del MIM en el Teatro Independencia y en el Espacio Cultural Julio Leparque en el año 2014. ¿Julio Leparque, dije? Eso te iba a preguntar, ¿qué es eso? Bueno, hubo una época. ¿Es esa nave espacial que les quedó tirada a unos marcianos? Claro, espero que la recuperemos muy pronto, porque la verdad es que son 5 salas, los músicos no tenemos dónde tocar, porque la verdad que el circuito privado se ha achicado muchísimo. Fíjate que están surgiendo, debido a esta situación, de que han tensado tanto la cuerda que no hay lugares donde tocar y están surgiendo espacios clandestinos. O sea, te están obligando a violar cualquier ordenanza y cualquier ley porque la gente busca salida por algún lado, los músicos, el público que quiere apreciar música en vivo, bueno, no hay lugares, bueno, entonces empiezan a aparecer lugares clandestinos, donde la gente organiza pequeños encuentros de arte con algún músico en vivo, con alguna pequeña horita o monólogo de teatro, con una exposición de cuadros, en una casa, en una finca, porque alguna salida hay que encontrarle a esta situación, ¿no? Y lo del Leparque viene a agravar todo esto. Yo escuché hace un tiempo, unos días atrás, le preguntaban al secretario de Cultura de la provincia, Diego Gareca, ¿qué pasaba con el Leparque? ¿Cuándo lo iba a abrir? Y él contestó, no tenemos 6 millones de pesos para equipar al Leparque con sonido y luces para... Y yo digo, bueno, no equipemos las 5 salas, empecemos con una. Y dentro de 2 meses otra, y no sé, démonos un plan. Ellos van a estar 4 años. Bueno, en 4 años se podrá abrir el Leparque. Aunque sea de a una sala, digo, si uno quiere gestionar, lo puede hacer, hay que buscar formas, ¿no? El espacio está ahí cerrado. ¿Cuántos lugares para ensayar le hacen falta a los músicos, a los actores? Habilita una sala para el público y tenés otros 4 espacios donde tenés escenarios que pueden trabajar los... Bueno, parece que algo así se ha estado haciendo. Hay algunos grupos de percusión, gente que ha podido utilizar el espacio, aunque sea para ensayar, ¿no? Entonces, hay que buscarle la vuelta. Ese lugar lo pagó el Estado, y el Estado somos todos. Entonces, hay que buscarle la vuelta para abrirlo y para que los músicos y los actores y los bailarines mendocinos puedan tener ese espacio para poder trabajar. Claro, porque es una pena que se gaste toda esa plata del pueblo, que debería ser para el pueblo, para que el pueblo vaya a escuchar su música, y no pasa nada. Y me venía el ejemplo del Centro Cultural Kirchner, con la Ballena Azul, de que está este gobierno se abrió 2 veces, una para recibir a Hollande y la otra para recibir a Obama. Claro, lo hemos convertido en un salón de fiesta. Claro, claro. Bueno, yo me parece que son situaciones que no se pueden mantener mucho en el tiempo, digamos, y que es necesario que se revierta eso. Está bien, cuando una nueva administración asume y empieza, eso pasa siempre, es histórico, le echa la culpa a los que se fueron, pero eso lo podés hacer un mes. no sé, 20 días, 30, después tenés que empezar a gestionar con lo que tenés, con lo que hay, digamos. Porque esto se sabía, ellos lo sabían antes de las elecciones. Y si se presentaron y ganaron, eran porque tenían alguna solución para estos problemas. Digo, me parece, lo digo de como alguien de a pie, que es eso, alguien de la calle. Sí, lógica es simple, 2 más 2 es 4. Claro. O sea, ¿para qué te presentaste si... que yo no creía que fuera tanto. Bueno, es tanto, ya descubriste que es tanto, como decís vos, hagamos un plan. No habilitemos todos los 6 palos, no, no, que además, entre paréntesis, te voy a decir, ante los números de una provincia, uno dice 6 millones de pesos, y para mi bolsillo, la verdad que jamás voy a tener esa plata en mis manos, ni que deje de cobrar hoy y junte todos mis ingresos para siempre. Pero para un estado provincial, 6 millones de mango en realidad me parece son chirolas. Sí, y más teniendo en cuenta que desde la Nación, por ejemplo, se le quitan los impuestos a la minería, o sea, eso frente a 6 millones de pesos, que yo no sé, eso es el dato que dio el secretario de Cultura, le tengo que creer. Pero por eso digo, bueno, no podemos hacer todo, hagamos una parte, empecemos con algo, habilitemos una sala, alquilemos un sonido mientras compramos, porque si no, con ese criterio es imposible hacer nada en cultura, porque cultura es pura inversión. Por eso yo antes decía, el rol del Estado no es rentabilidad, es invertir para la cultura local, y esto de eso se trata, ¿no? ¿Y para quién es esa cultura? Ahí volvemos a lo que hablábamos recién con la Anita, las categorías, gente, pueblo. ¿Quién es la gente y quién es el pueblo? Claro. ¿No? Bueno, yo antes antes que cierres el programa, sí, quería insistir con esto, de recordar el programa del MIM en Acequia, y ahora estamos participando en el aniversario de una radio pública también, que es la LB8 Radio Libertador. Ellos están cumpliendo 65 años y durante todo el mes de abril, los días jueves, en el auditorio Paco Urondo de LB8 Radio Libertador, estamos haciendo un ciclo de música en vivo que sale al aire, lógicamente, por la radio. Así que es con entrada libre y gratuita, los jueves a las 21:30, allí en la calle Rioja, casi Entre Ríos. También se puede ir a escuchar música en vivo en esta radio. Ahí está, invitaciones para este viernes y sábado en el Oriente, música cuyana y todas sus implicancias modernas, bueno. Moderna, el viernes y los jueves en Libertador. Así es, y una más. Una más. Y no jodemos más. Hablando de lugares, hay un lugar muy chiquito, muy íntimo, que se llama El Living. Y el domingo que viene a las 20 horas va a haber una juntada ahí de amigos. Ahí se puede ir, la invitación es abierta. Va a haber un cortodrama que dirige una persona que la conozco, no sé, tengo una relación cercana, Tania Cassiani, y un músico que también elegí para cerrar esta columna, el Facu Cilione, que le va a poner música en vivo a esto, ¿no? Ahí. Va a ser el domingo a las 20 horas. Si usted quiere saber dónde es, por privado, se mete al Facebook, busca El Living y ahí le van a pasar la dirección. Perfecto, dirigillo, dijo Flanders. Carlos, un recontra mil gustazo. Es un gusto hacerlo por teléfono y en persona mucho más. Para mí también, es un gustazo. Nos encontramos. Nos encontramos. ¿Nosotros cerramos con quién? ¿Con Facu Cilione? Facu Cilione, fíjese, con un tema que tiene el nombre de este lugar, de esta zona, Bermejo se llama. Voy por Bermejo. Sobre la siesta. Camino contra los aurores.